grande está naciendo. En la década de los 80 ya se siente la atmósfera saturada de aburrimiento. Los hippies y los fans tuvieron la ocasión de romper el estancamiento en las garras de la comercialización. Murió toda la buena intención. Las juventudes cacarearon bastante y no convencen ni por solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz con frases hechas muchos años atrás. Deja la inercia de los 70, limpia tus ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. De tu edad no sabe qué hacer. Santiago, Asunción y también Buenos Aires. Bueno, las cosas no están que arden. Sangre latina necesita el mundo, roja, furiosa y adolescente. Sangre latina necesita el planeta. Adiós barreras, adiós setentas. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Juventud, qué alegría más triste y falsa.